¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, aquí en la mañana, robándote unos minutitos, sabemos que estás en el aire, nos gusta que nos hayas atendido, por lo menos si nos dediques estos minutos, para ir adelantando a ver qué es lo que vamos a tener en la Casa del Bicentenario esta tarde, aquí en Olavarría. La construcción de la realidad a través de los medios de comunicación, tema este que está en debate y ya desde hace algunos años se ha profundizado, ¿verdad, Hernán? Sí, bueno, creo que vamos a hacer un análisis de cómo funcionan los diarios y las revistas y los medios de comunicación en democracia y cuáles fueron los distintos tópicos o los distintos paradigmas que hubo a lo largo de estos casi 30 años, uh-huh. En los cuales los argentinos nos comunicamos de distintas formas, ¿no? Y me parece que a partir de la mitad de la década pasada, me refiero del 2000 al 2010, hubo un cambio de paradigma y, bueno, hay que revisar también las formas en las cuales nos comunicamos los argentinos, y la ley de medios audiovisuales viene a decirnos eso, ¿no? Uh-huh. Justamente vino a decirnos eso, que estaba en crisis una forma de hacer comunicación y que debemos revisar todos los postulados que nosotros teníamos como seguros, porque entre otras cosas los medios de comunicación no son los poseedores absolutos de la verdad, sino que son simplemente una reconstrucción subjetiva y desde muchos lugares de una misma o de varias realidades, ¿no? Porque uno cree que hay una sola realidad, pero las realidades son varias y plurales, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que me parece que es interesante volver a pensar la comunicación y volver a pensar cómo los medios de comunicación influyen en nuestra vida, no solamente cómo influyen, sino como también formatea nuestro pensamiento. El tema de los medios, que además del punto de vista del observador que puede tener cualquier persona para comentar alguno de los hechos, hay justamente otros entrecruzamientos que llevan a que los medios digan determinadas cuestiones, además del punto de vista, ¿no? No, por eso, yo lo que voy a explicar es, o voy a contar más que explicar, es cuántos entrecruzamientos hay en un medio de comunicación para que salga una noticia al aire. Entonces, uh-huh. A partir de ahí, uno va a poder pensar cuán condicionada está cada una de las noticias que uno lee, que uno mira o que uno escucha en un diario, en una televisión o en una radio, ¿no? Sería si uno se pone a pensar cómo es fabricada la noticia y después cómo es editada y cómo es enviada al receptor, se da cuenta que bueno, que hay entrecruces que tienen que ver con lo político, con lo comercial, con lo económico, con lo publicitario, con la estupidez humana. Entonces son tantas las variables que influyen que arrogarse para los medios de comunicación la independencia, la objetividad, la neutralidad y el derecho a la información como única usina es por lo pronto apresurado, si no es malintencionado. Hace algunos días hubo una discusión en donde ha quedado bien en blanco sobre negro esto, ya que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, le reprochó a un periodista el título de una noticia, y el periodista intentó lavar su imagen diciendo que él no había titulado, ¿verdad? Esto es parte del proceso en lo que tiene que ver con la gráfica. Sí, eso es lo que tiene que ver con la gráfica, pero también esa forma de trabajo se da fundamentalmente en los medios audiovisuales. Por eso hay que, pero como fue ese caso es paradigmático, porque si uno ve la conferencia de prensa se da cuenta que no hay una agresión por parte del ministro Randazzo, no. y sí hay una chicana, no, ni siquiera una pregunta por parte del periodista respecto de si de ahora en más los periodistas iban a tener que preguntarle a la Casa Rosada qué publicar, que eso no es una pregunta que pueda incomodar o que pueda requerir información por parte del ministro del Interior, sino que simplemente es una chicana, es una forma de hacerlo enojar, porque no está requiriendo ni siquiera información que lo ponga incómodo al ministro. Entonces, y después sobre eso se monta una operación de victimización de los grandes medios que a mí me pareció patética, ¿no? No porque crea que la relación entre política y medio de comunicación deba ser pacífica, porque no lo creo, pero por lo menos no, lo que no debe ser es tener esos grados de patetismo que tuvo el enfrentamiento entre Mariano Barrio y el, el ministro del Interior, ¿no? Mariano, qué momento, ¿verdad? El de los periodistas, no desde los medios, digo, porque los medios en realidad, muchas de las personas que están al frente no se ven, por más que ya los conocemos y que ahora tienen nombre y apellido, pero el que tiene que enfrentar es el periodista, el que tiene que enfrentar determinadas situaciones. Qué momento el del sentirse interpelado, que quizá en otro tiempo no hubiera pasado, ¿verdad? A mí me encanta este momento del periodismo, porque es un momento en el cual todo está en discusión. Exacto. Y todo está en crecimiento, ¿no? A mí me parece que está bien que los ciudadanos nos interpelen. Nosotros no somos gente que viene de un repollo. La verdad es que somos argentinos como todo el mundo, y a veces nos equivocamos, a veces no. Uh-huh. Entonces me parece que es interesante tener la posibilidad de que el ciudadano común nos interpele, ¿no? Uh-huh. Me parece que en ese sentido es bueno el momento que está pasando. Y es bueno también la discusión y la crisis, porque se está trabajando en un momento de mucho análisis, de mucha confrontación, de mucha discusión, de mucho debate sobre distintas posiciones respecto de la realidad. Y a mí me parece que eso nos hace crecer a los argentinos en madurez. Contrariamente a lo que piensan los demás, que dicen que el debate enturbia, yo creo que lo que enturbia fundamentalmente es la voz única, ¿no? Sería aburrido que todos pensemos igual, ¿verdad? De hecho, hemos pensado igual durante bastante tiempo. Hernán, bueno, un punto importante para ver qué es lo que se puede abordar en la charla de esta noche, que si no me han informado mal, aquí Eduardo Correa, que va a ser quien te presente, el Chino Correa, va a comenzar a eso de las 21 en la Casa del Bicentenario con este tema, la construcción de la realidad a través de los medios de comunicación. Te agradecemos mucho, allí estaremos esta noche para discutir, para acordar y para enriquecer un poco más el debate que se está dando en el país. No, gracias a ustedes, y bueno, los espero esta noche para charlar, para debatir. Es abierto al público, ¿verdad? Para aclararlo. Es abierto al público, puede ir cualquiera y pueden hacer todas las preguntas que quieran y decir todo lo que quieran, digamos. Yo no me parece que más que una charla de parte mía, creo que va a ser, yo voy a charlar largo y tendido, pero también me interesa que sea una reflexión colectiva, ¿no? Que podamos pensar entre todos, porque la comunicación la hacemos de forma no pluridireccional, o sea, lo hacemos entre todos y no hay una legitimidad que tengo yo para decir la verdad, sino que estemos discutiendo, ¿no? Hernán, te agradecemos muchísimo, te enviamos un abrazo. Gracias, un abrazo para ustedes. Hasta luego.